Por ti es maldita la tierra. El pecado del primer hombre es un pecado de hibridación. Si el hombre ha sido creado perfecto y ha caído en el estado bestial, la causa es un problema de hibridación y de manipulación genética. El primer hombre se unió a una bestia. Ese fue su pecado. No se unió a su primera mujer para engendrar un hijo de Dios. Se unió a una bestia para engendrar un hijo hibridado que tiene alma humana, que tiene cuerpo, que es una mezcla de animal y de hombre. Un alma esclavizada, un alma encarcelada en un cuerpo que no le pertenece. Ese fue el pecado de Adán que se transmite de generación en generación. Ningún hombre tiene culpa de este pecado de estar encarcelado en un cuerpo que no es suyo, pero hay que sufrir este pecado. Hay que pasar la vida dominando un cuerpo que solo quiere carne y que no le interesa para nada la vida espiritual. Por eso si el alma no hace penitencia, no se sacrifica, no se desprende de todo lo humano, no entiende las cosas espirituales ni las cosas divinas. Tu alma está encerrada en un cuerpo que no es de la naturaleza humana. Es de una naturaleza hibridada, fabricada por el primer hombre. Y por tanto, tu razón humana, que es una potencia de tu alma, está encerrada en un cerebro, con lo cual se le impide ver, razonar, meditar, sintetizar adecuadamente, ordenadamente. Y por eso la razón del hombre se pierde en muchas ideas, se pierde en muchos engaños, errores, porque no puede funcionar bien en un cuerpo que pertenece, en un cerebro que pertenece a un animal. Este pecado del primer hombre se extiende a toda la tierra, por eso es maldita la tierra por ti, Adán, primer hombre. Todo queda maldito, corrupto, inservible para la obra que Dios ha querido con el hombre. Ya la naturaleza, la tierra, no es dominada por el hombre, sino que es la tierra la que domina, la que se subleva contra el hombre por el mal uso que hace de ella el mismo hombre, ya que no está ordenado en su existencia humana, en su ser humano. Por eso el Señor le dice al primer hombre: te dará espinas y abrojos, porque no sabrás cultivar la tierra para Dios, para servirte como plataforma para tu vida humana y llevarte a Dios, sino que harás de la tierra un gran negocio, que es lo que vemos en todas partes hoy día. El hombre no sabe administrar las cosas de Dios, No sabe gobernar las cosas de Dios y esta tierra es una creación de Dios. Y entonces la tierra se sublema contra el mismo hombre. Por ti, maldita toda la tierra. El primer hombre, Adán, fue creado por Dios, elevado por encima de su naturaleza humana a un estado sublime de santidad y de gloria sobrenatural, con dones sobrenaturales que no podemos siquiera ni imaginar. Tenía el primer hombre todos los dones y todos los carismas del Espíritu Divino. Tenía todas las características somáticas y psíquicas en orden. Tenía toda la sabiduría humana y divina y el conocimiento de todas las especies creadas. Lo tenía todo para obrar el plan de Dios, la voluntad de Dios en esta tierra. Y ese primer hombre no tenía que buscar nada, no tenía que leer un libro, estudiar un libro para aprender a vivir o aprender los mandamientos de Dios o para entender las cosas de este mundo. Poseía la ciencia infusa. Solo debía cumplir una sola cosa, el mandato de Dios que le impuso en el paraíso del árbol genealógico del bien y del mal, de esta hembra animal prehumana. No la toques, no entres en ella y no engendres en ella un hijo sin mi voluntad. El primer hombre solo tenía que cumplir este mandamiento divino y no más. No tenía que preocuparse ni de comer, ni de vestirse, ni de ganar dinero, ni hacer nada en la vida. Solamente cumplir ese mandamiento, pues todo lo tenía, todo. Cualquier cosa en la vida. El primer hombre tenía la misión de engendrar hijos de Dios vía generación natural. Esta generación entre el primer hombre y la primera mujer estaría elevada a la gracia. No solo se engendraba una naturaleza humana, sino que se concibe inmaculada e inmortal, es decir, se concibe y se engendra lo santo. Es una generación sobrenatural en lo natural del hombre, en la sexualidad humana. El primer hombre en su pecado engendra un hombre hibridado, es decir, una bestia con alma humana, una bestia en su cuerpo, pero que tiene un alma humana y que posee además un espíritu demoníaco. Por eso todo en la vida espiritual consiste en obedecer a Dios, cumplir los mandamientos de Dios, y no hay más. Quien cumple lo que Dios le manda, se salva y se santifica. Quien no cumple lo que Dios le manda, por más que se pase toda su vida trabajando, ganando dinero, conociendo muchas cosas humanas, celestiales, divinas, por más que hable en lenguas o tenga carismas de liberación o de lo que sea, ni se salva, ni se santifica, sino que se condena. Y así anda mucha gente entretenida en muchas cosas humanas que parecen buenas o que son buenas, pero que son un gran engaño para la vida espiritual de muchos hombres, porque no obedecen a Dios, no cumplen con los mandamientos divinos. Así está el mundo de perdido. Que ese ejemplo, que es lo que el primer hombre hizo, al no obedecer a Dios, al no poner su mente en el suelo, porque eso es lo que no hizo el primer hombre, lo tenía todo, no tenía necesidad de nada, de ninguna cosa. ¿Qué es lo que no hizo? Poner su mente en el suelo. Quiso con su mente otro plan para su vida y lo puso por obra. Aquí está el problema de todo hombre, en su intelecto. Y el primer hombre tenía una inteligencia ordenada, recta, pues tenía un cerebro espiritual, un cuerpo espiritual, es decir, no había ignorancia de nada, no había posibilidad de error en lo que conocía, no había engaño en su conocimiento. Su mente veía toda la verdad, toda, porque su mente siguió una mentira y ahí el misterio. ¿Cómo conociendo con una mente ordenada en el bien, como era la mente del primer hombre, pudo el primer hombre escoger una mentira sabiendo que era mentira, pues conocía toda la verdad? La explicación está en su voluntad. Su voluntad obligó a su mente a seguir una mentira. La mente del hombre solo descansa en la verdad y en la verdad absoluta. Cuando ha encontrado la verdad, el hombre descansa de buscar otras cosas porque ya conoce la realidad. Está sentado en la verdad. A la mente del hombre le repugna el error, la duda, la mentira. Pero lo que puede hacer cambiar la mente del hombre es la voluntad de la persona, que obliga a su misma mente a pensar la mentira, a seguir el error, a estar en la duda. Es la voluntad la que obliga al intelecto del hombre. Y el intelecto del hombre sigue viendo la verdad, pero está obligado a pensar la mentira. Aquí está todo el misterio del mal. ¿Cómo teniendo una mente que se afirma en la verdad, puede ser obligada por la voluntad a no estar en la verdad, a no permanecer en la verdad? Porque es más fuerte la voluntad del hombre que su razón humana. Y ahí el misterio. Y este misterio solamente se puede resolver en la persona del hombre, no en el intelecto del hombre o en su voluntad. Por encima del intelecto humano y por encima de la voluntad humana está la persona. La persona es distinto al alma del hombre. Las potencias del alma son la razón humana, la mente humana y la voluntad humana. Son potencias, pero no es lo fundamental en el ser humano. Lo que define al hombre es su persona, no su intelecto y no su voluntad. Es la persona la que guía el ser humano, su existencia humana, con su intelecto y con su voluntad. Y entonces todo el problema está en la persona. La persona ve con su intelecto la verdad porque el intelecto le muestra a la persona la verdad. La persona contempla siempre la verdad a través de su intelecto. Por eso dicen los filósofos que la razón humana tiene siempre un sentido de contemplación. Antes de meditar, antes de pensar, siempre la razón contempla la verdad, sin pensar, sin meditar, sin sintetizar, sin hacer filosofías. Es la contemplación de la verdad. Una vez que se contempla la verdad, la persona empieza a meditar con su razón, que es diferente a la contemplación. Es la persona la que contempla la verdad porque su intelecto se lo muestra, y es la persona la que elige el camino según esa verdad que ha contemplado. Y entonces aquí está todo el misterio: cómo contemplando la verdad, cómo conociendo la verdad con mi intelecto, puedo elegir otra cosa diferente a lo que es la verdad. ¿Cómo se puede elegir? Ya no según la verdad. Y si se elige la verdad, entonces estoy obligando a mi intelecto a seguir una mentira. Ese es el pecado del ángel, ese fue el pecado del primer hombre, es el pecado de todo aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. La voluntad, al no elegir un camino según la verdad, sino en contra de la verdad que conoce con su intelecto, entonces hace dos cosas en su vida. Se mete en su soberbia, es decir, el intelecto empieza a meditar, a razonar, a ver solamente la mentira. Se encuentra con la verdad que ya conoce, pero da una vuelta a esa verdad. La interpreta de muchas maneras según sus pensamientos, según sus ideas erróneas. Y eso lleva a la perversión de la mente humana. La primera cosa es la mente, su perversión. Y la segunda cosa es la perversión de la voluntad. La persona obliga a su voluntad a hacer el mal, a obrar el pecado, a ir en contra de su propia naturaleza humana, que le llama siempre hacia el bien. Las personas que viven para el pecado, en el pecado, nunca pueden descansar, porque continuamente están obligando a su naturaleza humana a hacer un mal, a hacer un pecado. Cuando se obra el bien, la naturaleza humana lo hace sin más, porque está llamada a eso, ha sido creada para hacer el bien. Pero cuando obro un pecado, estoy obligando a mi ser hacia el mal, y entonces no puedo nunca descansar. Hago cosas, pero no con la satisfacción de haber hecho algo bueno, algo permanente, sino con el cansancio de hacer cosas que no me llenan, pero que tengo que hacerlas por cualquier motivo, para ganar dinero, para tener fama o lo que sea. El gran pecado del primer hombre, que fue elevado a la santidad, a la justicia, y que se convirtió en una bestia auténtica, engendró un hijo que era una bestia. Adán, con su pecado, se convierte en el primer hombre que engendra un hijo de la rebeldía, que es el representante del espíritu de este mundo, que es Caín. Y el primer hombre transmite a su hijo Caín los defectos y el comportamiento aberrante de la sexualidad humana. Adán se une, el primer hombre se une a una bestia, y eso se lo transmite a su hijo. Por eso las enfermedades hereditarias, las deformaciones físicas, las deformaciones sexuales, como la homosexualidad, la sodomía, la pedofilia, etc., han sido introducidas en el género humano a través del pecado original. Ese pecado que Adán obró al concebir a su hijo Caín. Por eso Caín, en su vida de pecado, llega a unirse sexualmente con los animales, imitando así a su padre, Adán, que se unió a un animal prehumano, a una bestia. Es lo que dice Valtorta. Y Caín no se arrepintió, por eso él y sus hijos no fueron más que hijos del animal llamado hombre, y tuvieron monstruos por hijos e hijas que ahora atormentan a sus científicos y los hacen caer en el error. Aquellos monstruos que por la potencia de las formas y la belleza salvaje y un ardor animal, frutos del matrimonio entre Caín y los feos, y los feísimos hijos de Caín y las fieras, sedujeron a los hijos de Dios, es decir, a los descendientes de Seth. Fue entonces que Dios, para impedir que la rama de los hijos de Dios se corrompiera toda con la rama de los hijos de los hombres, envió el diluvio general. Por el pecado del primer hombre se origina la involución de la humanidad que los científicos actuales todavía no acaban de comprender. El hombre se transforma por la unión con otras especies o animales en un hombre degenerado que vive constantemente en el instinto animal. Por eso Caín y toda su descendencia se unen con las fieras salvajes. Y a pesar de que tienen cuerpo animal, sigue teniendo en ellos un alma. Siguen siendo hombres, pero con cara de bestia, de fiera, de animal salvaje. Los científicos tienen que estudiar no la evolución del hombre, sino la involución del hombre, que a través de los siglos y siglos, lentamente, se ha desarrollado hasta el presente. El camino de Caín es el camino de lo salvaje, de lo animal, de lo inconcebible para un ser humano, de lo más bajo que pueda caer un ser humano. Dios creó al primer hombre como cabeza de los hijos de Dios, como puerta de la vida divina y como señor de la tierra. El primer hombre es la cabeza de la humanidad, del cual nace la mujer. La mujer es hija del primer hombre y lo tiene por cabeza. Su pecado lo convierte en la cabeza de los hijos de los hombres, en donde la mujer solo sirve para el placer sexual. Por eso, por el pecado original, son pocos los hombres los que entienden lo que es una mujer y para qué sirve la mujer. Siempre el hombre ha considerado inferior a la mujer, como la que sirve al más grande, al más fuerte como una raza débil, no digna de confianza y de inteligencia mediocre. Así ha visto siempre el hombre a la mujer. Por el pecado original, ningún hombre ve en una mujer lo que Dios construyó en ella, el amor espiritual. No hay un hombre que busque a una mujer buscando este amor espiritual. No saben lo que es. Y por eso, como cabeza de la mujer, el hombre ha construido una humanidad sin el amor espiritual, sin el amor divino, sin el amor de la gracia. Solo en el placer que da el sexo de la mujer y no más. Y después aparecen los hijos y claro, pues hay que trabajar para alimentar a los hijos y demás. Pero el hombre vive perdido porque no sabe lo que es la mujer. No sabe lo que Dios construyó en una mujer. Y tampoco las mujeres conocen eso por el pecado original. Y por eso esa ignorancia de lo que es la mujer, pues llega a la perversión de hoy día del feminismo y de todo lo demás. Ya la mujer quiere ser como el hombre y quiere vivir la vida como el hombre sin hacer caso de su maternidad. Y entonces la mujer vive su propia abominación, su propia involución. Dios creó al primer hombre como puerta de la vida y por tanto Dios creó al hombre y a la mujer para un matrimonio indisoluble y único, en el cual se dan los hijos de Dios. Por el pecado original, el primer hombre se niega a unirse con la mujer que Dios le dio, a formar con ella un matrimonio divino, único e indisoluble. Adán tenía dos mujeres en el paraíso, una hembra, una bestia, y su mujer auténtica. Y por tanto Adán se convierte en la puerta para que entre el espíritu del mal en el mundo por medio de toda clase de uniones temporales, caducas, que solo tienen el objetivo de ser plataforma para la soberbia y el orgullo de los hombres. El hombre se convierte en principio de la vida humana y satánica en el mundo. Y por eso el anticristo viene de la unión de un obispo y de una mujer entregada a lo satánico. De esa unión carnal, porque por medio de la generación natural se transmiten todos los demonios, y esto por el pecado del primer hombre. El hombre en su sexo, en su generación natural humana, se convierte en principio de la vida humana y satánica en el mundo. Por eso es muy importante saber con quién uno se une, con quién te acuestas, porque por ahí vienen muchos demonios. Y esto la gente no cae en la cuenta de esta verdad y se une a cualquier hombre, a cualquier mujer, y entonces después quedan obsesionados y quedan poseídos por muchos demonios debido a esa unión carnal. El primer hombre fue constituido puerta de la vida divina. Por su pecado es la puerta de todo lo satánico, de todo lo demoníaco, a través del sexo, porque el pecado original se transmite a través del sexo. Pasa de generación en generación a través de la relación sexual, de la unión carnal entre hombre y mujer. Por eso, para no fallar en un matrimonio, en un noviazgo, hay que buscar la mujer apropiada o el hombre apropiado que sepa la vida espiritual y que sepa poner un camino espiritual a ese matrimonio. No te puedes unir con cualquier hombre, no te puedes unir con cualquier mujer, que es lo que hoy día se hace. La gente se une en matrimonio por muchas razones: dinero, fama, posición social, lo que sea, intereses intelectuales, lo que sea, pero no se unen para buscar un fin divino en su vida humana, para engendrar un hijo de Dios. Para eso no se unen. Y Adán fue creado por Dios como señor de la tierra, para que domine, para que sea soberano de todas las criaturas que Dios ha puesto a su servicio. Y entonces el hombre se pone como Dios de la creación. Y al ponerse como Dios de la creación, entonces se transforma en destructor de toda vida que Dios ha creado sobre la tierra. Eso es lo que pasó con la manipulación genética y es lo que pasa hoy día viendo cómo está el mundo. Las ciudades son solamente engendros de demonios, es la construcción del hombre donde se destruye la vida natural y la misma vida humana. Se hacen personas autónomas, robots sin sentimientos y sin amor hacia el prójimo. Del señor de la tierra, el hombre se ha transformado en destructor de toda la tierra. Y hoy día la gente está preocupada por el calentamiento global que no existe, y entonces buscan soluciones para hacer eso, y solamente está en su gran pecado de soberbia y de orgullo. El hombre todo lo destruye y después ve que ha hecho mal y quiere poner una solución y no sabe cómo hacerlo. Porque hoy día el hombre ha perdido todos los papeles, ya que la tierra solamente obedece a Dios. Y si el hombre la destruye, entonces la tierra se rebela contra el mismo hombre. ¿Qué es lo que va a acontecer con el aviso? Por mandato de Dios, porque la tierra, los planetas obedecen a Dios, entonces se van a encargar de hacer justicia a la obra destructora del mismo hombre sobre la tierra. No podemos comprender el pecado del primer hombre, un pecado gravísimo, un pecado que condenó al primer hombre al infierno. Nunca se arrepintió de su pecado, sino que vivió muchos años para ir meditando más y más su pecado y hacerlo más perfecto. Y las consecuencias de este gravísimo pecado es lo que cada uno vive en su vida humana. Es lo que vemos en las sociedades, en las familias, está todo roto, está todo destruido, sin el culto a Dios. Gravísimas consecuencias, porque el pecado fue gravísimo. Como el pecado.